No gaste energía de gusto. Nuestra habitual sección financiada por Greenpeace. Muy bien. Tenemos aquí un montón de consejos para que, especialmente en la oficina, usted no gaste energía. Y la oficina y se gasta. No contamine el planeta, la Tierra. Uh-huh. Y evite cualquier clase de conducta inapropiada. ¿Pero qué tiene que ver eso con la ecología? Todo tiene que ver con la ecología. Va a ver, fíjese, a ver. Primer consejo. ¿En qué va la oficina usted? En el auto, por supuesto. Mal hecho. Está contaminando el planeta, la Tierra. Bueno, sí, señor, también es lo... Sí, discúlpame que te trate de che, pero somos ecologistas. Sí. Si te quedas cerca, anda caminando, macho. Bueno, pero yo vivo a 40 kilómetros de mi... Bueno, ¿no? Entonces andá en bicicleta. Mudate. Mudate y poné en tu casa fuentes de energía solar. Pero fuentes de energía solar se trata de ahorrar para ir a la oficina, no en mi casa también. Bueno, pero en su casa también, en todas partes tenemos que ser solidarios. Pero si no, usá el transporte público. Sí. O si no, compartí el auto con otros. Pero no tengo... ¿Entendés? A mí me gusta mucho compartir el auto. En realidad a mí me gusta compartir el auto de otro. Está bien. Pero una manera de compartir, si usted dice no tiene con quién. No, porque... Bueno, entonces va hasta la parada de un colectivo y dice, ¿a dónde va? Claro, ¿a dónde va? Te llevo. Pero, ¿cómo te llevo? Si no conozco a la persona, no puedo... Claro, claro. El colectivero tampoco conoce a las personas ni las lleva. Te están mirando, cada vez que paran en la parada los mira así a ver si lo tienen... Dice, ¿vos sos el hijo de Delfinado Recul? Entonces, no, señor, el colectivero se dedica a eso, hace un recorrido, le pagan por eso. Y bueno, usted también, dígale, bueno, pongamos entre todos para la nafta. Bueno, sí, eso que usted dice se llama pool. No, eso es una pileta. No, el pool es otra cosa. No, señor, se hace un pool... ¿Qué le gusta? A mí me encanta el pool. Justamente metió el dedo en el ventilador, porque... Es un deporte ecológico el pool. ¿Qué tiene de ecológico? Tampoco no gasta nada, distinto el motociclismo. ¿Qué contamina más el planeta, la Tierra? ¿El motociclismo o el pool? Listo. No, el motociclismo. No, bueno, más, no, pero espere, si no, ni hablamos. No discutamos más, señor. No estamos discutiendo. Yo siempre voy a jugar al pool frente de la estación San Martín. ¿Y con qué cree que se hacen los tacos del pool? Con árboles, señor. Sí, con... Pero árbol. Con un árbol salen 100 tacos. Sí. ¿Ah, sí? ¿Y las bolas? Las bolas se hacen de marfil. No. Se hacen de marfil y se matan elefantes. Eso es verdad. El otro día nos fuimos a hacer un reclamo ante la casa Brunswick. Sí. Para que dejaran de matar elefantes. ¡Dejen de matar elefantes! ¡Dejen de matar elefantes! ¡Dejen de matar...! No somos muy buenos para... Claro, no. Tendría que buscar una melodía un poco más. Sí. La, la, la, la, la, la. No, sí, elefantes sí, bolas no. Claro. Elefantes sí, bolas no. Y, bueno, porque evidentemente el marfil... Sí. Aquella sustancia de la que está hecha el colmillo del elefante... se usa para hacer bolas de billar. Pero no, señor. Sí, señor. ¿Cómo va a hacer eso? No, son bolas... Entonces, pesadísimas. Bueno, en el África ya no está quedando ningún elefante. Y peor, a veces ni siquiera los matan, sino que le sacan las bolas, colmillos. Sí. Y sin saber que el elefante muere cuando le arrancas el colmillo. Pero sí, además, señor. Sí, el elefante es como la avispa. Cuando le arrancas el aguijón, la avispa muere. Cuando le arrancás el colmillo al elefante... Muere. Eso se llama razonar. Pero señor, discúlpeme, ¿dónde lo leyó eso? Porque... No hace falta leerlo, no es que yo se lo dije y usted lo adivinó. No, lo adiviné. Quiere por cómo... Se cae de maduro. No, discúlpeme, señor, ¿cómo armó primero, la frase? Primero no hay que matar al elefante para sacarle los colmillos, porque vivo es difícil. Ese es el asunto. Bueno, también. Puede dormir. No, pero lo amenazan. Ahora, salieron por ahí los dueños, me dijeron que las bolas de billar hace mucho que no son de marfil. Pero sí, señor. Que son de pasta, que son de una porquería de... Sí, debe ser algún material sintético. Sí, sí. Eso también es antiecológico. Peor, ahí está. Sí. Le dije, más a mi favor. Le dije, me agarré ahí un taco que tenía en la mano, casi se lo parto en la cabeza. Pero se acaba de decir que el pool era ecológico, ya se vendió. Sí, pero me di vuelta enseguida. Y le digo, ¿cómo? ¿Qué era? Ah, que el material sintético. El material sintético es mucho peor y contamina. ¿Sabe? Le digo, ¿cuánto tarda en reciclarse una pila? ¿Cuánto? ¿O una bola? No, ¿cuánto? No sé, pero millones de años, le dije. Y dentro de poco el planeta la Tierra va a estar todo sembrado de pilas de linterna y de bolas de billar. Bueno, me parece que no es comparable una cosa. Salió, con la otra. Salió el presidente de Brunswick, el doctor Villar. Ajá. ¿Y qué dijo? Bueno, dio la cara. Y bueno, dio la cara y prometió que en el futuro se iban a hacer bolas. No me supo decir de qué. Claro, sí. Pero de materiales que no fueran dañinos para este planeta. ¿Y de qué haría la bola usted, que es tan ecológica? De plastilina. Pero se le queda, se le clava el... Bueno, el taco. Claro, con tal de jugar tranquilo, disculpen, estoy, me da ganas de llorar. No, nosotros hemos propuesto hacer bolas de hielo. ¿De el juego termina hielo? Cuando se derrite. Claro. Sí. Pero el señor de hielo además va dejando... ¿Qué? Un rastro de agua. Esto acá deja el rastro. En Rusia, por ejemplo, no sé. Bueno, en Rusia se le pega. El caso es que estamos hablando de la oficina. Sí, señor, la oficina. Lo mejor es ir a pie a la oficina. Lo mejor es ir a pie. Bueno, si sí, usted vive cerca, pues... Saludando a la gente, etc. ¿De qué tiene que ver de saludar con la ecología? Bueno, porque ya que aprovecha que va a pie, se cruza con las personas, bueno, yo saludo cuando voy a caminar. Uh-huh. Yo no sé, usted cuando va a caminar al parque... Sí, señor. ¿Saluda a las personas que se lo cruzan? A todos. Yo voy a dar vueltas alrededor del lago de Palermo y lo saludo, no una... sino varias veces a las personas que se cruzan conmigo. ¡Qué claro. pesado, señor! Y porque imagínese, vamos girando el uno en un sentido y el otro en otro y nos cruzamos dos veces por vuelta. Claro. Y así que si doy cinco vueltas, a un tipo me los cruzo 10 veces. Y las 10 veces le digo, tardes. Pero, ¿y así tampoco le pregunte cómo está ni nada, si no salgo eso. No tiene tiempo. No importa. Bueno, otra cuestión gente. Que ahorra mucha energía sí. son los vasos. ¿Los vasos? Sí. El vaso, ¿se acuerda que en un tiempo era canchero el vaso descartable? Sí, claro, el vaso... No. El vaso térmico de Tengopor. El que se aprieta y queda... Sí, señor. Se mueve bolsillo. El vaso propio, el vaso ese que antes era envase de miel, el vaso de vidrio. Ah, sí, sí, claro. Se lo lleva, incluso le pone un nombre. Sí, con marcador indeleble se pone en las oficinas. ¿Cómo? Con un marcador indeleble, usted le pone... No, una calcomanía, señor. ¿Una calcomanía? Una casa de calcomanías. Pero no me voy a hacer una calcomanía. Tiene calcomanías... ¿Cómo es su nombre? Roberto. ¿Calcomanías Roberto? Entonces el tipo se fija. No, dice Alberto, tengo lo más parecido. Pero yo soy Roberto. Y pero ¿por qué no le saca la AL y me compra? Porque tengo aquí Rodolfo. Compra dos, las corta y se hace Roberto. Sí, tengo que gastar el doble. ¿Y qué hago con el Rolfo? Y le preguntan a ver si hay alguno que se llame Aldolfo. No, si encuentra un Adolfo, le corta la L y le queda la L suelta. ¿Qué puede? Claro. Bueno, sí, no importa. Sí, bueno, no sé. Cosas que yo ni siquiera le tendría que comentar. Digo, ¿por qué? Y para que nadie le use el vaso. Le use el vaso. Pero no por mezquindad, ¿eh? ¿Por no qué? Por mezquindad, sino por cuidado. Imagínese, un compañero, por ejemplo, sí. está enfermo de andar a saber qué podredumbre. Bueno, no, y toma con el vaso y deja ahí todos los microbios, vas vos, tomás con ese vaso y caes redondo y te morís retorciéndote como un escuerzo abandonado por todos tus familiares. ¿Pero qué tiene que ver los familiares? ¿Cómo que tiene que ver? ¿A usted le gustaría, etcétera? Bien, entonces... Pero... Póngale por lo menos el nombre, que cada uno en esta oficina... Sí. Disculpen, quiero hacer una noción. Sí, una noción. Que cada uno en esta oficina tenés le ponga que el nombre al vaso u taza de mate cocido. Sí, pero vos sí. después usás la taza de todos, Carlos. No, yo uso la taza mía, la taza de todos la uso no para tomar, sino para otras cosas. Bueno, pero yo no te me vi... Conté, no me conté porque ya sé. Vos te vi calentando la sopa en la taza de Amado. Sí. Bueno, estás usando... La taza de él, sí. donde toma el café bueno, con leche, sí, sí. vos le hacés la el sopa El otro día, instantánea. Justamente, me compré un pegamento para dentadura postiza. Sí. Y lo mezclé, porque es como un pequeño polvo que después se mezcla con agua, lo mezclé en la taza de él. Pero eso, no hay enfermedad en eso. Bueno, no hay enfermedad, pero es una asquerosidad. ¿Cómo una asquerosidad, no, señor? Me gusta que pusiera... Más asqueroso hubiera sido que le limpiara la dentadura postiza o que la pusiera en remojo en la taza de Amado. ¿Alguna vez lo habrás hecho? ¿Qué? ¿Te quedaste mudo? No, no me quedé mudo. Estoy pensando, ¿sabes por qué lo hago? Porque Amado no le pone su nombre a la taza. Sí, porque no Amado puede, porque no eso. Encuentro, voy a las casas de calcomanía, no hay. Pero no sabes escribir. Pero no le pida de nombre, pídale cosas románticas. Por ejemplo, te he amado siempre. Y usted le saca te siempre y le pone Amado. Claro. Ah, no se me había ocurrido. Tenés razón, Carlito. A un corazón o algo así. Claro. Pero un corazón ya viene, la taza también tiene un corazón. Además, discúlpame, acá, ya que tocamos el tema de la cocina, de la oficina... Es delicado esto, Sí, pero viste... Sí, es muy delicado. A ver si porque... sacamos los trapitos. Sí, sí, sí, por favor, saquen los trapitos. Bueno. Y adentro de mi vaso. Discúlpame, Roberto. Sí. A mí lo que me molesta es que vos usás los cubiertos y los dejás ahí tirados. Y yo no soy no estoy para lavarlo tus cosas. Son cubiertos descartables. No, no son descartables. No, no, porque los tenés hace 15 años, Roberto. Bueno, pero son de plástico. Pero acá se llena de bicho, porque vos lo dejás tirado. Trae después... mucho bicho, trae mucho bicho. Entonces no se puede trabajar. Trae así, mucho Roberto. Bicho. ¿Y entonces serán bichos los que están comiendo lo que yo dejo en la heladera, lo que me sobra? Puede ser. Porque me está faltando tortilla. ¿Te refieres a esa cheesecake que compraste el otro día? Sí, ¿cómo yo sabía? No he sido. Ay, ¿cómo? Pero hay que ponerle también el nombre a los alimentos que dejamos en la heladera. Pero no podemos, ¿qué vivimos en la cárcel? No, ¿cómo? No solo hay que poner el nombre. Vos dejás medio sándwich. Sí. Y tenés que ponerle el nombre con una banderita. Por ejemplo, vas a tomar algo. Sí. Te robás la banderita del cóctel. Y en la banderita escribís tu nombre. Roberto. Pero además, con un marcador, le marcás el sándwich. Sí. Para que sepa por dónde iba. Bueno, pero... ¿Pero qué lo estuvo chupando? Usted, si lo mordió, lo mordió, lo ve. No. Y no, bueno, pero pone hasta dónde llegaste. ¿Y pero hasta dónde llegaste? La mordida, hasta dónde está yo la mordida. Yo le hago, antes de empezar el sándwich, le hago todo, lo divido en yardas, como las canchas de fútbol americano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40. Es que es sándwich grandote. Y después... Yo cuando lo dejo a veces, porque tengo que atender al público... Hoy hice 40. Dijo, hoy llegué hasta la 37. Pongo acá. Si lo voy a buscar y está por la 46, me lo comieron. Y bueno, entonces sí. Tengo derecho a decir, me comieron el sangre. Bueno, bueno, pero bueno, no seas tan mezquino. Digo, no, ¿cómo podemos tan mezquino? Compartir. No es mezquindad. No, compartir, podemos no. Compartir. Roberto, no es mezquindad. No. Porque no. Vos traes siempre los sándwiches acá. ¿Y yo que soy el que trae el menú variado, porque me pido la vianda. Sí, escúchame. Pero ¿quién se va a comer las porquerías que traes vos, Roberto? Sí, pero que son todas cosas choripsos, todas grasosas. Que el planeta, la Tierra, se degrada continuamente. Sí. Bueno, digo una cosa, a las albóndigas de ayer le faltaba algo. Pero o sea, ¿no ves, Amado, que vos sos el que se come las albóndigas? Pero yo para que te haga un bien. Escúchame, ¿por qué no aprenden de mí? Que traigo todas cosas de menú así vegetariano y vegano. Sí, por eso. Vegano, lo no compro... las comés ni vos. Te comiste un tofu el otro día, que no se puede creer. ¿Qué hizo? No, vos. Contame. Vos te comiste el tofu. Vos te comés las cosas y no sabés ni cómo se llaman. Te comiste un tofu. Te juro que te estamos hablando en serio. ¿De quién era? Vos lo trajiste el tofu. Vos trajiste. El tofu es una sustancia... Andá a saber por qué me lo vendieron. No se sabe si de origen animal, vegetal o mineral, pero marrón en bloque, que se la suele acompañar con algas en la cocina macrobiótica. Nosotros en Greenpeace comemos... Cuando decimos, en vez de ir a comer algo, vamos a comer algas. Porque... Vamos a comer algas, está bien. Porque con eso protegemos el planeta y protegemos nuestro propio intestino. Bueno, el intestino puede serlo, no lo sé. La salud, mira, a mí me lo dijo mi homeópata. Cuanto más repugnante es la comida, mejor te hace. No, no es así, sí, porque... señor. Repugnante... Es una regla de oro. No es regla de oro, discúlpeme. Sí, mirá que yo tengo un señor nutricionista, ¿eh? Bueno, sí, pero... Ah, sí, sí. ¿Sí que es un nutricionista? Sí que tengo un nutricionista, ¿y es verdad. ¿Una dieta balanceada te hace? ¿Cómo balanceada? ¿Qué? No, un poquito de esto, un poquito no, de no, al contrario, toda una dieta vegana. Bueno, pero vegana... No como nada que tenga cara. Bueno, está bien que no comas nada que tenga cara. Pero... Ni siquiera las galletitas esas. Sonrisa. Bueno, sopa con animalito. Muy fanático, eso no es un ser vivo la sonrisa. Yo estoy hablando de que tienen cara. Bueno. No, a mí eso es lo que me dijo. Te puede comer una lombriz que no tiene cara. Mi mentor vegano, mi gurú. ¿Cómo se llama? Ah, tu gurú. Mi gurú. Ah. Sí, sí, que bueno, él me llama todas las noches y me da instrucciones y nociones para vivir en un mundo mejor. Está bien, yo respeto tu religión. No, sé, no es una religión. Pero, bueno, no sé, pero lo estás minimizando. Yo, por ejemplo, sabés que vengo con túnica acá. Sí. Me la saco y me pongo un traje para atender al público. Porque a los dueños de la oficina no les gusta que yo atienda en túnica. Sí. Pero vos te burlás de mi túnica. No, no, ¿sabés de qué me causa...? ¿Quién me escribe cosas con marcador en la túnica, en la parte de atrás? Vos, yo te no soy yo solo, no soy yo solo. Vos dijiste que parecía un camisón. No, no, sí. Yo digo... Se vino con el camisón de la mujer. Yo sabés que... Yo realmente... Decía, lavame sucio. me llama la atención los voladitos de... Bueno, de la son, túnica, los volados. Es lo que se lleva ahora. Sí. Entre los Hare Krishna. ¿Sabes lo que me pregunto? ¿Cómo haces para venir en bicicleta con esa túnica? Porque... Sí, es muy difícil, porque las primeras veces se me enredaba en la cadena y me caí. Ahora me la remango. Y te venís así... Me vengo así, oreando, sí, desde tu casa. Sí, sí, sí. Bueno, ahora volvamos al tema de la comida. Sí. Yo creo que tenemos que fijar un estante de la heladera para cada uno... Sí, otra cosa que a mí me molesta es que coman al mismo tiempo que hacen. Soy el jefe, buenas tardes. No pude menos que oír lo que, no, jefe, lo que ustedes estaban hablando, porque vino el alcahuete de la oficina y me contó que ustedes estaban hablando. No, don Osvaldo, escúcheme una cosa. No, pero yo sé que ustedes comen al mismo tiempo que trabajan, y yo he visto expedientes que están manchados de lentejas, bueno, de choripsos, no, ese, y no, de huevo frito. Ah, bueno. Bueno, cuando no, yo elevo a la oficina superior... ¿Cree que era usted el superior? Sí, pero bueno, yo también tengo mi superior, que a su vez tiene superiores y así... ¿Y cómo sabe que somos nosotros, don Osvaldo? No, no, porque... ¿Para qué tengo mi alcahuete? Pero nosotros... ¿No cuánto hace que no comemos lentejas, Roberto? Yo lentejas no te como, pero... Bueno, no importa. Amenazado. No me importa quién es. No, no. Roberto. Sí. No me importa quién es, ¿me entiende? Sí, pero yo lo entiendo. Comprenda mi posición. Pero por favor, son años no que me trabajo quién con es. Usted acá. Me importa que de aquí los expedientes salgan limpios. Bueno, no sé si bueno, limpios, pero... Bueno, otro consejo para ahorrar energía. Antes de imprimir un documento, pensá. Y sí. En cualquier caso, conviene. Si es el correcto. ¿Sabe por qué? Porque la fotocopiadora gasta muchísima energía. ¿Sabe cuánta energía gasta una fotocopiadora? ¿Cuánta? Muchísima, se lo acabo de decir. Si todas las fotocopiadoras se pusieran a funcionar en este mismo momento, etcétera, se produciría un apagado en la ciudad de Nueva York. Bueno, pero eso no ocurre. No es posible, además, que no hay una fotocopiadora por habitante. No hay. Bueno, eso. Pero acá en esta oficina se exagera con la fotocopiadora. No, no se exagera, yo nos piden todo por triplicado. Yo soy partidario del papel carbónico. Pero no se puede... El papel carbónico o el papel de calcar. Cuando quiere sacarle una foto, una fotocopia a un informe, lo calca. Pero son expedientes que tienen 1.500 fojas. ¡Las con calca! 500 páginas 1500, cada uno, don Osvaldo. ¡Las calca! Y el día de mañana diremos, este planeta Tierra está vivo gracias a nosotros. No, pero... Nada no, más, Roberto. No, pero nada más, no, usted me está... Nada viendo. Más, Roberto, nada más. Roberto, lo que está mal me parece a mí que traigas los apuntes de tu hijo para imprimir acá. Ah. ¿Pero qué te pasa, Amado? De golpe te volviste buchón. Es verdad, esto, Amado. Discúlpeme, don Osvaldo, Escúcheme, Osvaldo. Esto, no lo tome así. Es un causal de despido. No, pero eso es una misión educativa. Y usted sabe, no, bueno, pero a mí no me alcanza con el sueldo. Sueldo. A ver, muéstreme que... voy a ver que si es verdad. A ver, muéstreme esa carpeta, a ver qué es lo que hay ahí. No, usted no, dice que son expedientes del trabajo, eso. No digo... ¿Son expedientes del trabajo? Sí, pero... A ver, muéstremelo. Muéstremelo. Que nadie se mueva, muéstrame. Para, malo, ¿qué la agarramos? No. A ver. Dámela para acá. A ver qué dice este expediente. Un señor compra 10 kilos de papa a 3 pesos con 50. Si quiere ganar 100 pesos, ¿a cuánto debe vender el kilo? ¿Esto qué expediente es, señor? Es un testimonio de una persona que declaró, dijo eso. Es un insano. Arriba del instituto. Pero está hecho por él. Sí, sí, quizás es un documento apócrifo, todavía no está... Y esto, ma. Mi mamá me mima. Sí. Qué raro la escuela, sí, ¿no? Porque sí, en la misma hoja te hacen hacer la cuenta, sí, de los 10 kilos de papa y dice mi mamá. Y ese... La sopa sin sal sale sosa. ¿Salas la sopa, Sali? Sí, la salo. O, sopa. Sopa. ¿Esto para qué oficina es? Don Osvaldo. ¿Esto es para el Ministerio del Interior, como le dije? Sí, sí. ¿Esto le van a mandar a Randazzo? No, lo leo primero al secretario. Ah. Y le hace un resumen. A ver, este otro. El perro ladra. Mi perro se llama Sultán. El perro tiene 4 patas. 2 adelante y 2 atrás. Todo es verdad. Bueno, pero... A mí me parece que usted está haciendo los deberes de su hijo aquí. No, señora, hay mensajes en esta oficina del Ministerio del Interior. Roberto, te perjudicas vos y lo perjudicas al pibe. Amado, ¿te das cuenta que estoy mal? ¿Vos no me ves? ¿No me ves como vengo a esta oficina? Pero alguien te lo tiene que decir, disculpame. Un día voy a matar a uno, voy a matar a uno de ustedes. Y otra cosa le digo, ¿quién es el que viene con túnica? Su buchón. Es el buchón tuyo. Acá me dijeron que hay uno que viene siempre con túnica. Es que se come los tofu. Escándalo. Sí, el que se come los tofu, eso. Sí. Por lo menos pida disculpas. Bueno, lo lamento, pero tengo que ser drástico. ¿Qué, don Osvaldo? Ser drástico. Están despedidos. No, ¿por qué yo qué hice? No importa lo pero que hiciste. Pero don Osvaldo, ¿yo qué hice? Sabía que ibas a decir eso. Viste, amado, pagan justos por pecadores. Pero esa don Osvaldo... Esa es la justicia. En eso consiste la justicia, en que paguen justos por pecadores. O sea, todo lo mismo. Hecho a uno, los tengo que echar a todos. Lamentablemente, don Osvaldo, yo soy así. Ya usted lo tenía como un prócer. Cuando años dije, lo que hago con uno, lo hago con todos. Pero, don Osvaldo, y no me importa si uno tiene la culpa, el otro no. Bueno, pero no. No importa, no, a los no, no, bonos no, no, no. hechos. Ahora no empieces a decir lo de los viáticos. ¿No empiezas a decir lo de los viáticos cuando vos eras el que falsificaba la firma de don Osvaldo en los otros expedientes? Sí, me han llegado el otro día de gastos de viático... $6,500,000. Sí, bueno, ¿en qué van al centro? Estamos ahorrando energía. Estamos ahorrando energía. Don Osvaldo. El día de mañana sí. Yo creo que estamos ahorrando. Dese cuenta que lo hacemos por su bien. Bueno, muchas gracias. Todo esto es para que la empresa sea pujante. La verdad, ¿sí?, que me compraron. Yo sabía. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Y... les tengo una sorpresa. ¿Qué, Osvaldo? ¿Vale? Me saqué un auto en una rifa. Uy. Y el auto que yo tenía... ¿Qué? O mejor dicho, la bicicleta. Queda para ustedes. Gracias. Bueno. Ahora vamos a tener que compartirla con Amado. Sí, todo se comparte aquí en esta oficina. ¿Y el auto? Y el auto me lo quedo yo. Vamos a hacer una breve pausa. Bueno, don Osvaldo. Bueno, vayan a trabajar, que todavía les quedan 12 horas de trabajo. Permiso, pausa.